pasa aquí? Prepárate para la automarisa. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Que siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero un sureñito, mami, yo te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Se te va, se te va, se te vaquea. Saludos y bienvenidos al último programa del viernes. Ya sabéis, como dije la semana pasada, de que hoy sería el último programa del viernes y la semana que viene pasaríamos al sábado de 12 de la mañana a 1 de la tarde. Por motivos laborables, pues tenemos que trasladarnos al sabadito. Y vamos a comenzar con una cosa muy guapa, porque hoy es un no parado y vamos a poner muchos temitas guapos. Al ser el último programa, vamos a hacer una gran fiesta de despedida de este viernes, muchos temitas guapos, y comenzamos con este pedazo de grupo, Red and Effect, y esto que va a sonar se llama Fanbox. Y con esto empieza el Blood Party. Escúchenlo aquí en Onda Terrar, la radio online malagueña para todo el mundo. Heart of Harlem, here comes your metaphorical Jesus every day, now except Sundays. Like Park and I roll with the deep posse. Homies, they creep to watch me fall like two platinum. One gold, then I'm whack, ha, nah, never, don't try me. The effect of the wrecks coming at you in its entirety. I'm strapped with the strength of that list, so don't wonder how I can maintain the name wrecks and effects from up under you. Gotta believe my vibe is real since I left double platinum to fuck around with you gold diggers. Heaven on earth, don't you understand it's judgment, who's first? And I don't care stones, I'm stepping with vigor. Stamina like a boxer, the mic is so enticing. How could you drop it as if you're Buster Douglas? But I'll stall, only to subliminally fool your call. But life's too short for you to continue boggling me down with that bullshit that I keep shaking like pit bulls till it's dead. You wonder why sometimes you hear me say I'm Jesus. Cause 24-7 I'm strapped with lyrical blessings. Once you thought you caught up with me, I'm up and out of there like one nut. Quicker than coffee in a donut, I creep through the calm hell of St. Nick where people stare at me like I'm no other than the equal. Straight to 130 seconds to get the beat. It goes mob deep flowing out of my system like Stittle. Cause they got that shit on April 25th. I was checking for it like free cheese. And now every day I'm bumping it in the Beamer. The hood shows how to slip as well as grip. So instead of peeling hollow tips, I drop that solid shit. Like God, I'm made up out of triple darkness. So like Farrakhan, I'm backed by Allah. You're headed up the avenue. Man's got the real. Then it ain't funky daddy, I've been funky since the day my mama had me. My name is Mark, and I can miss without a doubt. I'm bound to wreck your body as I turn this party out. Watch out, I freak the funk. The funk get freak, cause I can miss for all of y'all, like Jamal and Malik. MCs, they play the villain. Just to sell a million, I sold a couple of million. 2.7, now I'm chilling, yeah. I went from sporting low tops to driving drop tops. No more chicken heads in my bed, I'm hitting top notch shit. You niggas couldn't see me in 3D on a big screen TV. The bigger D, you best believe me. Yeah, my style be heavy like weight. No, it be heavy like D. Cause in this game, they got nothing but love for me, baby. Cause nigga D, I represent. Rappers be hesitant to represent with me and plus is present. You're headed up the avenue. Men's got the real radio. In my day and make it happy. It's big up up for me when we were filming down with the king. But Run DMC, some short fat motherfucker said I wasn't funky. I couldn't tell his mouth from his ass, but neither could he. Oh no, he couldn't have known what's up with my peoples. Cause Posse Deep and Zulu came together like equals, demanding respect like Friday on the 13th floor. Have it your way, war coming to Harlem. One, two, knife and sacred projects, that's where I rest my head at. No shame in my game, cause where I live, that's where you're dead at. Go with the drama, get caught up in a fucked up situation like taxes. Like fools, we'll have tools putting blacks on our Atlas. Now Posse D won't ever see me crawl. So the nigga come his ear with that belief in your fall. I know you heard we broke up, right? Shit, why should we resign? But we know you want more. It's Jesus from the off street, 1294 be coming at your bitch ass with that shit that you like. Shit, when niggas get hit with the rhythm, they never forget when racks in the fact, cause in the house, check it out. You're headed up the avenue, miss that radio. Pues ahí teníamos a Rex and Effects con su Funk Boss. Y ahora vamos con los saluditos como siempre. A nuestro Paco, nuestro conductor de autobuses favorito. Es a Demi, Jairo, Rachel, Jordan. Claro que sí, las niñas de Carranque. A mi, cómo no, a mi hermano Fran, que ahí está todas las noches escuchándonos. Por cierto, ya la próxima semana, sábado por la mañana de 12 a 1 de la tarde. A Miguelón, otro incondicional de la Black Party. A esa Vane, la que dice, escúchenlo. Vamos a escucharla, esta es Vane. Escúchenlo. Ahí estamos. A Inma Moy, a esa Everly, mi fan número uno. A esa Andrea, cómo no, todos esos saluditos. Y recordaros de que en la próxima semana, el sábado de 12 a 1, en la Black Party, cambiamos de día y hora. Y vamos a seguir con más cositas guapas. Vamos a seguir con un grupo de México, mexicano, ellos son Acqui, y lo que va a sonar es una cosita guapa, Taquito de Ojo. Sí. Escúchalo. Parece un taquito de ojo. Dulce, ¿no? Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí. Sientes ganas de amar. Mi cuerpo quieres tocar. Cuando me miras así, me pones loca por ti. Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morder. Primeramente de todo, debo decir algo, yeah. Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce, nunca lo dejo pasar. Y las jainas me hacen hasta cantar. Lo que en verdad me vuelve loco y me hace sentir como un dios son las piernas, caderas y los labios. Y esa brillantina, sí debo de ser derecho. Me encanta cuando lucen en tus pechos. Nena, como loco me traes, me explota la cabeza. Tengo que pausar con mi nobleza. ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados. ¿Qué? Lucen bien tus pechos implantados. Nada más una vez, como quieras a la vuelta. Tu vato nunca se dará cuenta. Es la cosa que me da vida, nada más para mí, que me pone tentación como un candy. Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí. Tienes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar. sabes cómo va. Me gustan las mexicanas güeras, casi sin ropa. El trasero de Pam y los pechos de Wow. Me tiene alta como humo. Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día. Ella es mi fantasía. Listo pa' sobar la panza de los pantalones bajos. Y su edad es otro caso. Me tiene frotando las manos como si fuera una rata, imaginándome la gata. Puede calentar a un perro y hacerme infiel. Sí. Así como mueve la piel, así. Se le ve el brasier y se le nota que lo estira. Y unas gorditas dicen que son de mentiras. Estoy tan exagerado que hasta me puse rojo, echándome un taquito de ojo. Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí. Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar. Cuando me miras así, me pones loca por ti. Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morder. Cuando me ves así, sé lo que quieres de mí. Sientes ganas de amar, sientes que quieres. Son las reglas del juego. Sería una loquera enamorarme de nuevo. Sí. Viendo por la ventana, rozando la banqueta. Subir a los 13, esa es la meta. Tentación nunca me hizo sufrir. Venena, ¿quieres ir? Tengo maneras de hacerte desvestir. Me tienes enloquecido en el modo que te meneas. Y en verdad yo te haría donde quieras. Camina como si tuviera comezón en la espalda, como quisiera rascarla. Ella me hace guiños con la mano a la cadera. Con su mirada me encuera. Quiere que la haga respirar y que se lo haga en la mesa. Y que la llame traviesa. Dice que ella quiere ser mi dulce para mi ojo. Y por esa razón la escojo. Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí. Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar. Cuando me miras así, me pones loca por ti. Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morder. Pues temazo guapo de esto, Sakui cantando con ellos, que se me olvidó decirlo, Jenny Rivera. Esos coros, el Ay Papi, muy guapo, temazo guapo de Akui, taquito de ojo. Y de México vamos a Estados Unidos otra vez, vamos con Mace, que era pupilo de Bad Daddy, ahora se llama Diddy, antes era Pit Diddy, se ha cambiado 18 veces de nombre. Yo siempre lo conoceré como Puff Daddy o Sin Puffy Combs, el dueño de Bad Boy Records. Bueno, pues este era uno de los sus pupilos. Se pelearon, se fue de la compañía, hicieron las paces y volvió. Y al volver, grabó este temazo. Mace, Welcome Back. Esto sí que es un temazo. Welcome back. I know you like that. How long you been back, man? I see the girls in the club, they getting wild for me. And all the pretty chicks all wanna smile at me. These rap cats, man, they all got this style for me. And if I ever see them, man, they probably bow to me. And when this beat drop, I know they gon' lean. World debut, I know they gon' fiend. Everything Mississippi to the Palm Springs. Girls from brunettes down to blonde queens. These young boys don't know what a don mean. I'm just a bad boy gone clean. I'm the diamond chain choker, always remain sober. Don't drink liquor and all the game's over. Need a plane, I explain it to my broker. Three bots in the hood, top down, it ain't over. You know there's more, man, where that come from. Me and Kuda love rolling back to back in one. See the names have all changed since I've been around. But the game ain't the same since I left out. Ooh, you know we need you. Ooh, you know we need you. Right here,

nuestros colaboradores, que son los que dejan pasta para mantener esta página web y que todo el mundo escuche Onda Terral en todos los sitios, en todos los rincones del mundo, porque ya sabéis que Onda Terral va para todo el mundo, es malagueña, pero es para todo el mundo. Aparte de tener la página web que lo podéis escuchar, también tenemos nuestra aplicación Onda Terral, la bajáis y nos escucháis. Ahí están los podcasts, ahí hay puñado de cosas que puedes jugar con esa aplicación. Y vamos a seguir con una cosita guapa, porque de temazo vamos a otro temazo. Ja Rule saca Pain Is Lloyd. Dentro de ese álbum está esta joyita, Living It Up, colaborando con Case. Vamos a escuchar a Ja Rule. Escúchalo. Come on, come on, so my living it up. Esto sí que es un temazo. To everybody that be living it up, we say. So my ladies, living it up. Come on, baby, this is your typical everyday one night thing. It's a physical, I'ma love you tonight, gang. Look, calling your name, go jump on in the range and roll over. I just really wanted to hold you. Time get to know ya, that's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't, no, thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, ruling the spot, in the mug, in the watch. Ugly, half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows? On flight in the llama, charging white rugs. Uh-oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What? I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, ladies, wanna hold a name, Miss Atkins. That's why they show love with more passion than average. And I ain't mad at you. Never leave you alone. Cause it's on when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Let's be hit it off at first sight, like Love Jones. Been many zones, baby, love of yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed. But you know the ruby, living it up. Ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual. I got a stick, I'll ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up. On the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What I do? And all my ladies that be giving it up. What? To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My love. Come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right. Live your life. Love, you so sexy. I just want you next to me. Your whole vibe like a sign in ecstasy. Cause ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I won't feel your passion. Come when you ask. Laugh when you cry, cry when you laugh. But ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight. Turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you. But you ain't on the low with the freezing you do. Girl, I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a good night if you don't act right. Like Teddy P, let's turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love. Come on. For you. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, what you do. To everybody that be living it up, we say what do I do. And all my ladies that be giving it up, my love. Come on, we get live. Come on, we get right. It's my time, Rule, baby. Yeah. Do a roll. Guau, guau, temazo guapo este Living It Up de Ja Rule y Case. Y hay que recordar también que estamos también en redes sociales, tanto Instagram como Facebook, como Twitter, todo arroba ondaterral. Ahí nos podéis encontrar, ¿sabéis? Y ya también tenemos un correo electrónico, ondaterral@gmail.com. Tenéis muchas facilidades para contactar con nosotros, para dejar vuestros comentarios y todo lo que queráis. Y vamos a seguir porque ahora llega el loco de Busta Rhymes con su Live to Regret. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Como os he dicho, aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Os dejo con Busta Rhymes y su Live to Regret. While we hit you with another one of them old phenomenal shits, 1996, that nigga comes through with another one of those fucking ill ones. Bust the rounds in the place to be, flip mode squads. Y'all motherfuckers keep it right here. You know how it's coming down, son. Blow the spot with one shot, yo, check it out. Hey, yo, son, I get busy each and every day. Freaky different shit make you bounce around your way. So many niggas just fade away. Talking shit on mics with nothing to say. Wait, I display wicked bomb shit you wanna say. Hit you off, make you and your peoples wanna stay. Yo, who be that nigga that be coming through? That's me. Mountain climb mics just for a few. Tell me just what you wanna do. Hit with more shit that make you feel brand new. Steady solid, go hosting like Matt Whitman, my dude. Suckers suffocate until they faces turn blue. You don't have a clue on the proper number of my crew. How we shoot this bitch, shine on niggas like a pair of shoes. Anytime you wanna set it, yo, I'ma make sure that you all live to regret it. Don't you do something that will catch up to you. Watch your back before you die. Don't you do something that you need to regret or feel so bad, babe. Don't you do something that will catch up to that. Watch your back before you die. Don't you do something that you need to regret or feel yeah, so yeah, bad, yeah, babe. Yeah, yeah. Yo, I be the absolute wicked, and that's your first warning. When you start falling, my name you will be calling. You wake up to every single morning. That's me. Busta Rhymes been the loudest talking. Living to regret what they did to you, said Hawking. Talking shit, you better watch how you be walking. Coming through, so all of you can really see. Right after me, bring you back to reality. Check yourself, make you just count from one to three. Then I hit you off with another new style. Dedicated to MC. Pick you off something with so much new variety. So hot. I will burn off your calories. Chase you all down like I was your worst enemy. Better believe this nigga said it. Fuck around and I'ma make sure you all live to regret it. Don't you do something that will catch up to that. Watch your back before you die. Don't you do something that you need to regret or feel the hit so bad, babe. Don't you do something that will catch up to that. Watch your back before you die. Don't you do something that you need to regret or feel the hit so bad, babe. Yo, I be that nigga that you gon' see. Wicked shit down in all actuality. All y'all niggas who misbehave, better count your blessings or make your grave. Yo, this goes out to all the ones who talk trash. Bring the noise, nigga, we gon' bust your ass. If you really wanna set it, yo, I'ma make sure that you all live to regret it. Don't you do something that will catch up to that. Watch your back before you die. Don't you do something that you need to Thank you. Pues ahí teníamos al loco de Busta Rhymes con su Live to Regret, muy guapo. Y vamos con otro temazo, porque se juntan dos señoritos que son unos pesos pesados, uno en el R&B y el otro en el rap. Estoy hablando de R. Kelly y Snoop Dogg. Pues estos dos se juntan para sacar este temazo. Se llama Double Up. R. Kelly, Snoop Dogg, aquí Onda Terral. Escúchalo. All right, now we got that out the way. Let's double up. It's your boyfriend. Look here, we're in the club. You trying to decide whether you gonna leave with me. You don't know because you got your girl with you. Bring her with you. Bring her with you. I got a place she can stay at my crib. Let's go. Step up out the club with a dizzy head. I got two chicks, both got dizzy legs. I'm about to double up. You know I'm about to double up. Hop off in that Phantom with the dough suicide. I got a freak in the front and a freak in the back. I'm about to double up. And you know I'm about to double up. Double up. Fall through the spot, Kale's on the prowl. I see these honeys and they dancing all wild. All up on each other whining, real freaky. I'm plotting how I'm gonna take them home with me. Maybe a cousin, maybe a girlfriend. I just wanna get them both up out of here. Fast as I can on them dubs to the crib. Start off in my game room, pop a little book. Then have them dance for me like they danced in the club. Ooh, they so freaky and both of them on me. Shots of tequila puffing, going, now they ready. A girl holla out, we're best friends. And then I holla out, y'all look like twins. Ain't no competition, y'all a couple of tens. And then they say, Kels, tell us what you want to do. Well, I'm about to double up with you and step you. Step about the club with a dizzy head. I got two chicks, both got dizzy legs. I'm about to double up. One on each arm. You know I'm about to double I up. One on each arm. Hop off in that Phantom with the dough suicide. I got a freak in the front and a freak in the back. I'm about to double up. One on each arm. And you know I'm about to double up. One on each arm. Double up. Pimpin' don't stop when I walk up in the club. See a girl with a girl, I'm trying to get a group up. Get them to the hotel, get some group up. Her, me, man, I just can't get enough. All up in my tub, study popping bug. Who is she to you? And she replied, first cuss. Man, I could tell they so naughty, naughty. The way they took me down like a 40, 40. One in the bed and one in the chair. One massage my toes while one braid my hair. In the Prada spot like two of these players. In the car lot like two of these players. Haters saying, damn, how he doing this player. Doubling up for me is like routine player. I'ma go get him, mix him up like I'm a dealer. Man, three is company, bitch, call me Jack Tripper. Step up out the club with a dizzy head. I got two chicks, both got dizzy legs. I'm about to double up. One on each arm. You know I'm about to double up. One on each arm. Hop off in that Phantom with the dough suicide. I got a freak in the front and a freak in the back. I'm about to double up. One on each arm. And you know I'm about to double up. One on each arm. Double up. Come back up in the VIP. In a cloud of smoke. Beat pounding. Surrounded by all my folks. Give me another shot. Damn the music loud. I'm about to mix it up and blend in the crowd. Rip, slip, slide by the dance floor. Baby grab me by my hand. Say she wanna dance. Oh, oh. Is that your girlfriend peeping me out? Showing up. It must be cause now she freaking me out. She get behind a nigga. Grinding on a nigga. Touching on me. Whispering in my ears. Damn it sound lovely. I'm infatuated. We evacuated. Now we at the crib, bitch. Two for the money, that's the life I live. Kiss me, kiss her, now kiss each other. It's a trip the way I make these chicks twist each other. Take your shirt off, now I'ma take hers off too. It's double or nothing, baby, that's how the boss do. Step up out the club with a dizzy head. I got two chicks, both got dizzy legs. I'm about to double up. One on each arm. You know I'm about to double up. One on each arm. Hop off in that Phantom with the dough suicide. I got a freak in the front and a freak in the back. I'm about to double up. One on each arm. And you know I'm about to double up. One on each arm. Double up. How about that? Snoop Dogg and Kale. Shout out to we lead the league in this here, man. Believe you know what I'm talking about? Yeah, that's 40 toes, man. Add it up. 40 toes. That's like 20 points and 20 rebounds. That's a double-double. You're a fool. We double up like that, man. Midwest Connect. You know what it is. Holla, baby. Uncle Junebug. What up, my nigga? I see you, Reese. I'm sitting there out slamming shit, nigga. I'm about to go work out, too. Watch out now. Pues ahí teníamos a R. Kelly y Snoop Dogg con su Double O. Bueno, hemos saludado a nuestro conductor de autobuses favorito, pero se nos ha olvidado de nuestros conductores de taxi favoritos, a ese Miguel y a ese Francesco de Torremolinos, ahí conductores de taxi de Torremolinos con premio. ¿Que por qué digo premio? Porque más de uno, cuando me habrá escuchado decir Torremolinos, algún cabroncete me habrá dicho, pues a trincomer pepino. Pues por eso digo con premio. Y ahora pasamos con otra cosita muy guapo. Uno de los integrantes de los Fugees, hablo de Pras, saca este Avenue colaborando con el Kemeny Merley. Claro, uno de los tantos hijos de Bob Marley. Así que vamos a escuchar este Avenue de Pras y Kemeny Merley. Escúchalo. Esto sí que es un temazo. James, when I hit super free chicks, oh, I don't miss. Fix for your nose, my flows make you sick. Two chicks for me, none for you like Twix. Play with niggas' head like cleft guitar picks. Went from bottom bits to making hits and hollow tips, then shooting lips. Right? Handle our business, make sure it sits. Ride through the tunnels and fuck the guest list. Light up your block with Roman candlesticks. Known to blow shows with pyrotechnics. Right. Rapping about your whips while you're catching transits. Flying shorty gifts with checks from Wick. Your records sound like a demo that was yet not mixed. Your whole shot broken, it should be fixed. Time running out as my Rolex ticks. Don't get caught on the Av, it's too electric. What? My peeps who roam the streets, God bless they soul, may they rest in peace. There's those who finance and those who choose to lease. Whatever suits you other on the term of your lease. Different stroke for different folks, God. I refuse to going back and being broke, Lord. He got struck with lightning, he got hit hard. Faced his 20 life to maximum, his whole life is scarred. The preacher's son and nine came off to Santa Maria. 10 cases of Malta, caught the diarrhea. Load of refugees on the aircraft carrier. Who say dirty cash, we never heard of you. You don't know me? You don't know me? Yeah. Heart while they playing Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Send back to Frisco at the Rico Beagle. Swap it like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo. He caught the rap like Donnie Brasco. Miami, there is falling. prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores, número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram, Beauty 360 Málaga, o solicita tu cita en el 622 28 14 09. 622 28 14 09. Y ahora, aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360, más que un centro de belleza, tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Jomasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. ¿Buscas un acabado de calidad para tus proyectos? Juan Carlos La Seca Impermeabilizaciones. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar o la fachada de tu edificio? Juan Carlos La Seca. Ponemos a tu servicio todos nuestros conocimientos en fachadas y pintura en general. Juan Carlos La Seca. Pide presupuesto sin compromiso en el 625-073709 o por correo a jcarloslaseca@gmail.com y daremos forma y color a tus ideas. Ah, y también realizamos trabajos de albañilería. Bueno, pues seguimos aquí con más cositas guapas. Ahora una mezcla de americano y latino, otra vez con premio, en este caso Dame Shaki, los mexicanos, colaborando con ellos Chino Excel, Exhibit, y lo que suena se llama The Wake Up Show. Esto sí que es un tema. Escúchalo. Mexican Foundation, Chino Excel, of course you know me. Broadcasting live from the Liquid Crew. I return for you. Yes, yes. Check it out, yo. Yo, it's the wake up show. It's the wake up show. Yo, yo, this is dedicated to the niggas that be hating me but can't face me, cause they scared for their own safety. I know how it feel, I'm all up in your grill. All your homies is backing down and telling you to chill. That's the coast that resides to your left. Wild, wild west, have your heart beating out your chest. It's the liquid, and all whack tenants get evicted by the landlord. The vocal cords cutting like a sword. Yo, I make you wake up, listen, pay attention, then show Rashid, my main connect in Chicago. But I'm in LA, broadcasting with tech and sway, straight to your brain in the bay, drinking hurricane. Almighty exhibit, West Coast rhyme without no gimmicks. I'm breaking niggas down like a gimmick. You know, on the wake up show, I break up flows like Lego reconstruction. Capital I Man initiates this corruption. Assumption with King Tech and Sway, dissecting praise through airways. My lyrics misbehave when I get out of line. I doubt you'll find the time to understand it. Don't get it backwards like a dyslexic, you'll get smacked backhanded. Damn it, we slam it harder than a wrestling match. From San Francisco, Chicago, LA, you got to react. In the WEST coast, where nothing comes close to this brown host, waking up the land of comatose with the utmost skill, craft and technique. When I speak, you heard it, so you know what I'm about. When I step out, el like que the sube verdict para arriba, no escupe saliva, sino que sangre. Me pegó el hambre, mi vida está colgando de un alambre. Viviendo pobre nunca más, jamás. Rodeado sin salida como las cárceles de Alcatraz. Un celoso enemigo canta más que un pájaro. pájaro. Bájalo, desármalo, el cuerpo siempre rájalo. Secuestramos a los que mueven la piratería. Reducirles la energía como batería. 92.3 controlamos, continuamos. Los mexicanos haciendo daños que son extraños. Los tengo abiertos como libros. Los dejo viendo estrellas como la bandera de Estados Unidos. Just let your bro Latino excel, be your oxygen. I write more essays than an incarcerated Mexican. Crush you like crouton. I'm body and soul like the pre-slapped the version of D-Bonds. Full niggas like futons. Wake up show flosser. Sitting on cold like master. Digging full of roster. Your whole label roster, Chino imposters. Use a walking dead man like Sway Tech getting paid like Thurston Howell. Slanging crack to Gilligan, Pimpin, Lovey. Now bring the gats in. Me without lyrics is like getting his voice back, it ain't never happening. This minute, your minuscule cerebral, I rip it like Devo. You won't be around next year like Skilo. I get that ass open like a cop in jail with Sway and Tech. Peace Chicago, I'm straight out of Jersey like the f***ing Nets. Therefore, you won't forget. Here to remind you that together we are strong. Separated, we become weak. In correlation with the Mexicans and Chino XL, in behalf of the liquid crew, it's the almighty exhibit. You are now tuned in to the Wake Up Show, broadcasted live from LA with Tech and Sway. Like that. Oh, potemazo este de Wicca Show con Sino Excel, Exhibi y The Mexican. Y ahora vamos con la parte un poquito española. Sí, española, en este caso español con latino también, porque Apache canta junto con Morodo este tema dedicado a todas las mujeres luchadoras. Pues claro que sí, ¿cómo si no? Ella maneja puro style, un poquito de raga para el cuerpo aquí en Onda Terral. Ooh, yes, oh, baby. Ooh, yes. This is APA Amoro, regalándoles un bonito detalle. It's not a mercy, yes, Bonnie. Escúchalo. Esto es un homenaje musical de parte de la Original Combination. Para esa figura excepcional, si quieres sentir mi attention. Y es una chica muy hermosa, como la rosa que lleva tatuada atrás en su linda espalda. No es nada fácil, no, y es pretenciosa, pero como luce cuando brilla su sexy style. Carita de modelo, labio pronunciado, como un caramelo de miel su piel, lindo y bronceado. Unos dicen que son un problema, que pin que pao, pero son las que fraun, así que vivamos en problema. Yes, es la belleza femenina, la única mina de oro más preciada de los tiempos, la conchinchina. Son las que mandan, las que dominan, y adictiva como esa golosina que vendía aquel tipo en la cantina. Wow, será su vibra, su flow o su caminao, que me lleva como un sonámbulo todo embobado. Por más que intento hacerme loco y que viendo para el otro lado, sé que terminaría atrás de ella como siempre desbocado. La maneja por un style, porque cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile, la julia, la corona, ya es un mundo de amante y hijo. Ella maneja por un style, cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile, que vivan todas las de su especie humana. En especial las latinoamericanas, la mujer luchadora, encantadora, emprendedora, como esa señora que se levanta todas las mañanas a preparar para sus hijos una palangana de cosas buenas, mi pana, pura comida sana. O esa chama que mientras más le cuesta más se afana, y como ama lo que hace, pues siempre le sobran ganas de arreglarse un poco y verse bonita, para dejarte loco cuando le invites para la cita. Ella tendrá sus defectos, pero que tanto, miquita, si más son sus atributos y sus encantos. Señorita bella y fina como piedra matista, la champion, la cuina que danza sobre la pista, la perdición del hombre, la que su amor conquista. En fin, en esta materia son especialistas. Llama, ella maneja por style. Cada mañana yo la veo y de nuevo quiero casarme. Ella es la reina del baile, la joya, la corona, ya es un puro diamante vivo. Ella maneja por style. Especial dedicación para esa yaya que a mí me quita.